este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Se dejará seducir por BTS y el K-Pop. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Se dejará seducir por BTS y el K-Pop. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. Esta semana ha pasado algo increíble, no tiene antecedentes en la historia de la lista más popular de la música en el mundo. Me refiero a la revista Billboard y su Hot 100, la lista de las 100 canciones. Después de 8 semanas de estar en el primer lugar con una canción, BTS es desplazado por BTS. Y esta semana, esa canción vuelve a ser desplazada por otra canción de BTS. ¿Cómo es posible que estemos ante este fenómeno? Semanas de semanas en los primeros lugares y BTS dominando con solo 2 canciones. Por eso hoy Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo les invitan a tratar de entender el fenómeno de este pop de Corea. Vamos a comenzar con la canción que fue desplazada esta semana, Permission to Dance. Este video tiene más de 200 millones de reproducciones en YouTube. Es uno de los más vistos en la historia. El nombre de BTS es un acrónimo romantizado del coreano Bangtan Sonyeondan, que significa Boy Scouts a prueba de balas. Después de esa magnífica canción de baile que nos da permiso para danzar, estaremos con Dynamite. It's the third of PM, when your heart is like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John, and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder, and the rhythms start to fall in behind, just dream about that moment, when you look yourself right in the eye. I get you say, I wanna dance, the music's got me going, nothing I can stop how we move. Yeah, let's make a place and live just like we're golden and rolling like we're dancing for. We don't need to worry, where we're going, we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. Yeah, you know just how to bridge us with the right vibe, yeah. Cause there's no looking back, there ain't no one to prove. We don't got this on lock, yeah. The wait is over, the time is not, so let's do it right. Yeah, we'll keep going and stay up until we see the sun. Keep the fire alive. Cause it's not over till the summer's ended. nightlight. My shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat chain like money. This song all alone, I mean to die, I'm good to go. I'm diamond, you know I go up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight. So treat me. Este grupo puede ser considerado un boy band, formado en Seúl, Corea, en 2010. Su debut llegaría 3 años después de la mano de la discografía Big Hit, famosa en el K-pop. Life Goes On y Film Out. 말을 세상이 다 변했죠. 다행히도 우리 사이는 아직 여태 안 변했네. 늘 하루 시작과 끝 안녕이란 말로 오늘과 내일을 또 함께 이어보자고. 멈춰있지 마. 어둠에 숨지 마. 빛은 더 떠오르니까 끝이 보이지 않아. 주누가 있긴 한게 말이 되지 않아. 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아 저 미래로 달아나자. I can let go in the forest. 하늘에 돌아오겠지. 아무 일도 없다듯이. Yeah, like a soul. Like an arrow in the blue sky. 또 하루 또 날아가지. On my pillow, on my table. Look at me, I got a kimi wa. 아무리 네 하자야카데. 마르데 소코니 이루게도 태어나봤어 걸어대. 후토키 했듯이 마음 단단 또 후리지 못한 기억은 오나카데. 김이 닿게요 히로 위아침에 대천하게 돼. 해아쉬운이 웃으시대 나가면 나가래. 꿈이 하기로 있다 미대 김이 오듯이 밤에 때이를. Sus siete integrantes son Jim, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Todos son artistas integrales, componen, producen, tocan, tienen sus propias coreografías. El pop coreano también ha estado acompañado de la tragedia. Algunos de ellos han muerto. Estos son los actuales: No More Dream y Shingeki no Boudan. And big wing, got it, but I don't have any big dream. Yeah, kid, I could eat kid, kid, I am not anymore. You and I, you can't go. Tap me, not think you like, or they don't own any. That's how my food only talks with you, man. Why won't I eat? I got, don't worry, I go so don't see that. Yo, mama, you totally should have got dreams that I'm a no one under. You may run the air to what time. I gotta say, even though I gotta go, got the one they gotta go, come on, so wanna go, don't look back, so you gotta go. When I'm with you, I'm drinking, you're gonna get it, got go, you're gonna get it, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good, Youngsters without dreams. 하지만 방탄소년단이 진격한다면 어떨까? Yes, sir. Party na BTS, we're up on inky, we're brave and get it. Whatever rap, we're almost on my shit, then I rap, cause it's so cold, that beep, beep, beat it. What in a gosh, coming to town, 24-7, what in a lot, it's them all so good. Mash, nah, when I unite, to the side, I control more the side, I was so good. Watch the last KO chosen, to die next level, say, Kaimi, yo, man. Hot to the deck, the home run, okay? Shinga, nine, and I'm a bet, all of us go on in the danger. 좋아 기분 내 슈터 난 너네 people go creamy and good to go Come on like 하나미치 사쿠라기 go 가야를 showcase my the show me 대포 준비 ready 가 더 봤어 난 아니마 No more dreams They just stand by the box That I call the steam What? More can I say? Like debut Cara y mama There we going on 올해라는 stand What you can No more die Massa Black house Like domino Black house 이제 Come back You left Stage 카라 미미 말은 장장 이래 거룩한 칸 구대 야우 랩 No party 이슈도 아주 와 에바 강강 기대 한상 뉴돌이 다 Can nobody hold me down Okay 올해와 돌나셔 No beat the show 내 목 beat the stage game 고래가 올해라 People 준비 많이 가 En 2017 se anunció que BTS también sería un acrónimo de Beyond the Zine, dándole un nuevo toque al grupo. Su historia comenzó gracias a Banksy Hugh, un ejecutivo de Big Hit, quien piensa que la juventud merece tener héroes que los entiendan. Escuchemos Line y Boy in Love. Wanna be cool, wanna be love, but that is same love. That is same love. Baby, I want it. 네가 앞수로 수배되는 사신에 인해수로 오래 놓으시라 나의 no face. So got it one more cut it she and I know the code stuff with you yeah body sucking it cock it out of my getting out of the oh more get on any gas night or out of my mouth yeah the pot down when I die move down I'm not got no hit or in I don't know what I'm seeing it in there coach in it in there give me cow in there condo as a windy day oh what in the morning tonight no need not a guy feel like spend the knock on out of war from me what I got knock with them again kiss so they got in that mouth I can't take it more don't about it I gotta call no My words don't be coming, kill me, in it, oh, so what? Another day, God, I'll give me one look So bright, you're pretty woman Same love I know it's over again Don't wanna be 가오시다이내내마요리라인이도시때문에이마카레도토로피크택택옥하게돼복구학하고백스페이스실한우만이월와이프맞대는언니이태미나세복구와소하맞대는너플리즈오보에대는너가너가나야무토코이네시요가야미요가난갈면구리카이시때君の心はアイスみたいまるでギロチンで僕は落とされたよでも君へ close 近づく like ghost You got up to the light 見てる every day その度心を締める every way Oh shit 君は思い出すか悩んでいいねをやめる餌です 離れてから君は look so bright You pretty woman Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 10 de la mañana, 28 minutos. Julio, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos los oyentes de la W Radio. Les cuento que me encuentro desde la clínica odontológica Square Dent, aquí en la ciudad de Bogotá, en el barrio Chico, con el doctor Andrés Romero Vargas. Él es implantólogo oral y reconstructivo, certificado en implantología estratégica por la International Implant Foundation en Múnich, Alemania. Les vamos a estar explicando qué es la implantología estratégica. Es tecnología suiza desarrollada en Europa y gran parte de Asia desde hace más de 60 años. Todo su origen y evidencia científica se ha realizado en los laboratorios ubicados en Suiza bajo la marca IDedental. Esta tecnología cuenta con más de 11 patentes por el diseño innovador de los implantes que se asimila a lo más cercano a un diente, permitiendo lograr resultados excelentes, funcionales y muy estéticos. Este tipo de implantología dental cuenta con todos los avales de la Unión Europea y del INVIMA aquí en Colombia, así que los estamos invitando para que se comuniquen al 313-381-6648. Programan su cita con el doctor Andrés Romero Vargas y pueden obtener el 15% de descuento en el valor de su tratamiento en camino. De hecho, vamos a estar con el doctor Andrés Romero para que él nos cuente un poquito más sobre la implantología estratégica. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Ay, tanda, ay, tanda, sono ay, gamo, wi, mami, tanda. Ay, tanda, ay, tanda, y ma casa la, so watch out now. Baby, why you so nani?君を確認を写真を見ながら、でも勘違いすんなそんなやわじゃない。 何回だってそれから逃げる。 どかわかんないし特にいない瞬間の実現がないナビテーションでもテストか ブンブンブン 何しつもテーションが グングングン 本気 明るん 本気 明るん 俺以外のいつ触れらんなくらい ブンブンブン 話してみなどうしてほしい ほら 駆け引くとかそんなのも ジョラ ザボ笑いじゃなくて俺は コラ すぐゆとり何でもなのましいつだってフリア El fenómeno coreano hoy en la W. Como dato curioso, su lanzamiento estaba programado para 2011, pero Bang Si-hyuk decidió posponerlo para reorganizar el grupo. Esa reorganización dejó de un lado un grupo de hip-hop para darle paso a un grupo estilo idol basándose en esos grupos de los años 90 y 2000. Escuchemos No, N-O y Just One Day. Nobody say no. Everybody say no. Everybody say no. Everybody say no. Yeah. Yeah. Yeah. Just one day, one night. That's all I ever want. Just one day, 직 하나로 날아. 김민호 아마의 가오리 대구슬이 내 물이 타. 타이토나 세 줄 음악이 가야래봐. 야 사실 손어 히토미니 우체리 타. I like that 손어 쓰야야 카나 카미 카미요 아기야 손어 시구사가 타마라 나고 카미 도보니 구가오 타리 대태와 코시나 타리 요 마허니 기모지가 시마루 김민호 미루 타비 카카루 BGM 거큐노 사 오레오 요부 김민호 고에대 주고 마우요나 기분 내 모더리 타 모카와 토미나 김민호 사가스 아마 보긴 가스 홈이 타이 또 나가면 테이 타임 다 girl 마부시 스킬 give me that 카라 소야 때 아싸마제 오모에 가이 다 월 다 돼 뭐 오래냐 토이 유메 다 카라 Just one day 김이 또 훌다리 이래도 날아 Just one day 김이 또 때로 뜬하게 날아 무슨 모네가이 나오나라 김이토 웨쇼 다가게 다이나 헤이가 이뽕대 몸이 랩따라 생카이나 레드 솔랩 나누니 girl I'm sorry 강가에 쓰기 됐다요 도가 마땀이 셋째 손을 외가오 少し 닦게 기모츠마대 기드쓰게 대신마의 손이 났다 올해가 유명 오타세대 Just give me one day 타다 호시 one day Work no say 니 10대 놈이 콘다 칸케 너 나카데 타다 히토츠 데모 예리요니 사이테지로 마루데 아사가 오노 스토리 도시 요토 와스레나케 모 키미니 소 예바 쿠르니 미예루카 모 키미노 타메니 투 이마 무시부니 키카세테 시야와세 니가 Just one day 키미 또 후타리 이래는 나라 Let's go. I 24 hours we hurt it. Kiss them is it's KO I sign me. That's the night blanche mo kanji eat. That's night this taro hijashini. Dance with me. Hoshi huru bang no hi. Tsuki akari ga hari no kando ni. One day demo moi dori nari ni. And now it's kitto just you and me. Yeah. Su lanzamiento fue bastante esperado, ya se anticipaba después de una campaña en redes sociales que serían la locura. En redes siempre han mostrado su personalidad, jóvenes normales, con problemas, con ansiedades, con depresiones. Esta forma de mostrar a los integrantes de BTS ha hecho que siempre se sientan muy cercanos a sus fans, a sus seguidores, siendo héroes cercanos que sienten igual que esas personas, los admiran y los entienden. For You y Let Me Know, Déjame Saber. Baby, why you far away? 나의 나이키 네가 날또 나가네 나니까 탈이 나이키 through the wishon 네 후다리 따위 닿게 나노니 기습게 밖에 미와 코노 숨아 험나 가득해대 시가에 나임에 너마 애냐라 와랬대 이쇼니 이래 날 삼이시 싸 초목함이 심해 오모이또 우라하라 시간다 계속 이제 후원 나 기무치니 나 때모 결이 모여 거꾸로 하나래 나이대도 신시대 도독해로 가세노 사키니와 이쯤은 내가 이루어 나수라는 시작 You, 거대한테 내 그대의 스베트와 君의 笑顔 하나가니 알아 Just 하늘에 떼있다모 거꾸로도 거꾸로와 지나가 daily forever 君의 すぐすぐ誰今日はなんかもうすっかり寂しくて会いたい一人の余裕気感じるその大きさに距離とコクロヒレイするなんて噂が気になりたまらなくなって心配になるもっと時は過ぎどんどん溢れるため息の数もそっとオーガー君のその笑顔が 離れてても気持ちならいつも同じ二人はいつまでも一緒答えなんて残っていすべては たせん椅子の中一人残るただ言ってほしいもん終わりなら Let me know ポジティブ目から吼しつくガチだ休まずまた君が浮かぶ愛ならまるで咲いては地図くらのようなもん夢みたい花火みたいに燃えて灰の良さも Hey goI know 君が下すそんな結論消えてく赤道よりももっと熱かった君の愛が旋律の上で君のせいでぶつかる反復後終わったはずのメロディーまだ残る来る日も 過ぎ去った旋律の中一人残るただ言ってほしいもん終わりなら Let me know てくトピッド共に崩れてくドミノ Like Julie Romeo どうしようもなく君を好きになれすぎても冷めない日に掘り返る君の写真を彼方に遠い夢と散る君は今星を奪って太陽も奪ってそこにはまずだ暗闇だけが出会いがあるなら別れすらあるなんて Ever ever そんな決まりなんて関係ないって受け止めたいごめんね あった旋律の中一人残るただ言ってほしいもん終わりなら Let me know Girl let me know Girl let me know 最後だと分かってるけど聞きたい一言でも Girl let me know Girl let me know Girl let me know 何でもいいから I just wanna knowJust wanna know, know, know 未練だけが一人残るただだから聞かせてほしいもん Girl, let me know 違った何かが愛が終わったまま背負い切って困った引きずるわけじゃない全てわかるから なのに一人になって込み上がってくる思いが僕の中ゲットのようにさする駆けめくる君が頭の中でその手その目全てが今だこのままで今だこのままで今だこのままで今だこのままで Girl let me know Girl let me know 最後だと分かってるけど聞きたい Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Bueno, la W Radio en este momento se encuentra con el doctor Andrés Romero Vargas, odontólogo de la Universidad Javeriana, implantólogo oral y reconstructivo de la Universidad Militar Nueva Granada. Además, está certificado en implantología estratégica por la International Implant Foundation de Múnich, Alemania. Doctor, ¿qué es la implantología estratégica? ¿Cuáles son los beneficios? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, la implantología estratégica es una técnica implantológica que ha venido siendo desarrollada en Europa y en Asia hace más de 60 años. En Colombia es novedosa y permite que el paciente tenga sus dientes fijos en tan solo 72 horas después de poner los implantes. No requiere injertos de hueso, hay menor dolor, hay menor trauma, Hay menor sangrado gracias a que está encaminada a hacer procedimientos mínimamente invasivos y tenemos un éxito por encima del 98% de los casos. Su tecnología es suiza, tiene patentes, tiene más de 11 patentes en Suiza y permite que tengamos funcionando dientes fijos en 72 horas. No requiere intervenciones como elevaciones de seno maxilar, regeneraciones óseas, lo cual disminuye el número de momentos quirúrgicos y estos momentos son mínimamente invasivos, lo cual hace que haya menor dolor, menor trauma y que el posoperatorio de los pacientes sea mucho más agradable. Doctor, muchísimas gracias. Recuerden que los estamos invitando a que se comuniquen al 313-381-6648, 313-381-6648, para que obtengan el 15% de descuento con el doctor Andrés Romero Vargas. Además, nos estaban contando que como hay tantas llamadas, entonces la promoción no va a ser solamente este fin de semana, sino que se va a extender durante toda la semana, 15% de descuento. Recuerden 313-381-6648 y agenden su cita. ¿Cuál es su lenguaje favorito? Nosotros hablamos todos. Instagram, W Radio Co. Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia. La W, más allá del radio. Para ti que buscas lo mejor para tu familia, Grisi va con tu naturaleza. Con la línea Concha Nácar Grisi, recupera naturalmente el tono de tu piel, desvaneciendo pequeñas manchas causadas por la edad y el sol. Grisi, sé natural. Ahora de venta exclusiva en la rebaja droguerías, minimarket y lopido.com. Estudio de eficacia con el uso constante de todos los productos de la línea Concha Nácar Grisi. Paleta Nacional de Colombia, 60 años. Un homenaje a Sonia Osorio y su legado. Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Próximo 6 de agosto, función presencial, y el 7 de agosto, función presencial y live streaming a partir de las 8 p.m. Adquiera sus entradas o códigos de acceso en tu boleta. Y si lleva su carnet de vacunación, recibirá un obsequio especial al ingresar al teatro. Ballet Nacional de Colombia, un espectáculo muy, muy W. Casi un mes encerrada en su sitio de trabajo, cumpliendo turnos muy largos de 24 horas al día, sin dinero para comprar comida y que no le permitían irse a su vivienda. Señora Edy Fonseca, gracias por estar aquí en Sigue la W y cuéntenos qué fue lo que pasó. Recuerde que todos los reportajes y entrevistas de Sigue la W están en YouTube y Facebook. Búsquenos en el canal W Radio Colombia y conéctese siempre al mediodía. La radio es suya. Sigue la W. Una ingeniera y DJ bogotana. Bueno, y alguna vez estudié actuación también. Un periodista antioqueño. A veces reportero de carretera y otras veces en cabina. Una abogada vallecaucana. Y ex Miss Colombia, entre otras cosas. Y una comunicadora dominicana. Versátil, a veces seria y otras tantas relajada, pero siempre Ana Vargas. Invitados de aquí y de allá, corresponsales con noticias de todo el país y lo mejor de todo. Ustedes, los oyentes. Esa será la combinación perfecta. Cada tarde, en la hora del regreso. Solo por W Radio. Un camino para resolver las necesidades de nuestros oyentes. Esta noticia les puede alegrar los corazones a estos 6 jóvenes que quieren viajar a la NASA. Usted también puede hacer parte de la solución. Les estaríamos entregando los boletos aéreos ida y regreso desde Bogotá hasta Houston. Soluciones W Radio @caracol.com.co. Muy, muy agradecidos con ustedes, con Natalia, con todo el equipo de la W. Ayudemos a solucionar W Radio en la piel de sus oyentes. La donación realmente los ayuda a ese cambio de vida, que puedan volver a vivir, que es como nacer de nuevo. En Colombia, cerca de 2.800 personas necesitan un órgano o un tejido para salvar su vida. Cuéntale a tu familia para que respalde tu decisión de ser donante. Numeral, mi familia dice sí. Peláez y De Francisco, en la W. Fútbol y algo más. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y WRadio.com.co. 10:57. Recuerden que les estamos contando muchísimos beneficios sobre la implantología estratégica. Esta implantología que el doctor Andrés Romero Vargas de la Universidad Javeriana, implantólogo oral y reconstructivo de la Universidad Militar Nueva Granada, está certificado en implantología estratégica por la International Implant Foundation en Múnich, Alemania. Los beneficios de la implantología estratégica: menor dolor, trauma o sangrado gracias a los procedimientos mínimamente invasivos, permite que el paciente pueda tener sus dientes fijos y funcionando en 72 horas una vez puestos los implantes, éxito en más de 98% de los casos. Y de hecho tenemos muchos testimonios que nos están llegando a nuestro número 313-381-6648, donde también ustedes pueden llamar, programar su cita para que obtengan el 15% de descuento, no solamente hoy, porque hay tantas llamadas, que el doctor decidió que extendiéramos el 15% de descuento durante toda la semana. Recuerden, 313-381-6648 en la clínica del doctor Andrés Romero Vargas. Ven a Motovalle Mazda y llévate el vehículo que siempre has querido. Visítanos en la avenida 19, número 12705. Tendremos increíbles beneficios de financiación. Tomamos tu usado como parte de pago, test drive y un grupo de expertos calificados para que compres tu Mazda. Contáctanos al 743-1046, 743-1046. Motovalle, lo que te mueve, nos mueve. Aplican términos y condiciones. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Osvaldo Ardilés, estrella argentina. Eso fue en el 86, cuando Argentina juega contra Inglaterra y por supuesto Diego hace los dos goles. El cantautor y guitarrista Jason Mraz. I don't feel that our country's well represented right now. Mochy Rodríguez, director del Sevilla. Diego era una persona generosa, cercana, amigo de sus amigos, que no marcaba distancia a pesar de ser quien era. De Emerson, Lake and Palmer, Carr Palmer. We were highly influenced by classical composers because we didn't live in America. El niño de Linares, Rafael. Hombre, jamás es una palabra muy fuerte. Yo creo que el retiro mío va para largo. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de...